número de casos. ¿Por qué una velocidad y otra no? Porque no lo escuchaba. ¿Por qué? Me pregunta lo que entendió. hecho era que la densidad era velocidad. ¿Por qué es velocidad? ¿Cuáles son las unidades de medida de la velocidad? Personas es una razón. La velocidad es tiempo a la menos 1, ¿cierto? Acá yo no tengo población, tengo tiempo persona. Es una medida de tiempo a esto. Por eso que se llaman densidades o velocidad de incidencia. Porque es una medida de que te señala en cuánto tiempo es probable encontrar un caso. ¿Ya? Pero es una medida de velocidad, la densidad. ¿En qué estado? Hasta ahora. Ya. Por lo tanto, lo ideal es esto. Y le estaba preguntando, ¿en qué diseños se puede obtener una medida de incidencia? Además de las formas. ¿Qué otro tipo de diseños miden riesgo? Tenemos diseños según la exposición, según la intervención. ¿Qué tipo de diseños hay? Relación intervención o exposición y lo que hace el investigador. Experimental y los profesionales, ¿cierto? ¿Qué son las cortes? Los estudios de cortes. Observacionales. Ya. ¿Experimentales cuál podría ser? Ensayo clínico. O intervenciones clínicas. ¿Los ensayos clínicos miden incidencia? ¿No? Cuando uno mide un fármaco, ¿qué hace cuando uno mide el efecto de un fármaco? ¿Qué es lo que le pide el ISB? Tráigame esto, demuéstrame. Le dice, tráigame un estudio de caso y control, un estudio de cohorte para ver el efecto. ¿Qué le pide? Ensayo clínico. ¿Por qué? Incidencia. ¿Ya va a ver el efecto? ¿Por qué un ensayo clínico en un estudio de cohorte? ¿Hacer esa noción? ¿Uno ve? Porque se controla, ¿cierto? Es la aproximación más cercana a la relación causa-efecto, unidireccional, ensayo clínico. Aleatorizado. El ensayo clínico aleatorizado, bueno, antes de esto están los meta-análisis, pero como diseño, el ensayo clínico aleatorizado es la relación, o es el diseño más próximo a establecer esta relación entre una causa y un efecto. En este caso podríamos ver entre una droga y un auto. Un auto cualquiera. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan de la clase que yo les mostraba que esta relación causal estaba llena de variables y covariables. Porque el ensayo clínico controla por todas estas variables. Entonces deja aislado solamente este efecto. Por lo tanto, los ensayos clínicos, los ensayos experimentales, también pueden estimar la incidencia. O sea, no solamente las cortes como observacionales, los estudios experimentales también ayudan a estimar incidencia. ¿Estamos? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Volviendo a la pregunta inicial. ¿De qué forma se podría obtener una relación que homologara la prevalencia con la incidencia, de acuerdo a esta fórmula? ¿De qué forma se le ocurre? Es que esto representa la variable. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración, por el complemento. ¿Qué pasa si la enfermedad es prolongada? ¿O dura mucho una enfermedad? Aumenta la prevalencia, ¿cierto? Y podría ser la prevalencia, en este caso, serían casos antiguos y casos nuevos, ¿cierto? Por lo tanto, estos casos tendrían que ser los menores. Si es que yo me quiero asimilar a la incidencia, ¿sí? ¿Podría ser, por ejemplo, un efecto adverso menor a la droga? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil corte de prevalencia, puede obtener casos que duren mucho, de reacción adversa. La reacción adversa es muy corta en el tiempo. Por lo tanto, lo que tú decías es que la duración de la enfermedad o del periodo de latencia es importante. Mientras menos dure la enfermedad, menos casos antiguos yo voy a poder captar. Por lo tanto, hay una mayor cercanía. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense la prevalencia como una foto. Entonces yo capturo, en un momento dado, yo capturo los casos antiguos y los casos nuevos. ¿De qué forma yo podría capturar menos casos antiguos? Una es que ya no esté, que se haya muerto, por ejemplo, una enfermedad de alta letalidad, u otra que haya un tratamiento que revierta la enfermedad, u otra que la enfermedad dura poco, por el mismo tiempo. ¿Qué otra forma? Una es la duración. Esta estamos viendo. Duración. ¿Qué pasa con esto? Matemáticamente, veanlo así como matemáticamente. Uno menos algo. ¿Eso es más chico que se acerca a la prevalencia? ¿Si es más chico que? La prevalencia. Uno menos grande. La prevalencia. Si esto es menos chico, esto tendría infinito. Si uno menos algo tiende a ser a cero, o sea, tiende a cero, esto tendría infinito. ¿Y la incidencia es una sola? ¿Qué tendría que tender a qué? No, ya va a tener que tender a uno, la prevalencia es el chico. Esto ya es lo mismo, ¿cierto? La prevalencia es tender a uno, ¿cierto? Sí, la prevalencia es cero. ¿Sí? Si esto tiende a 1, sería prevalencia igual a incidencia. ¿Cómo podría tender a 1 eso? Siendo la prevalencia 0. Muy chica. ¿Cuándo? Cuando la prevalencia es muy chica. Cuando la prevalencia es muy chica. Si esto tiende a 0, 1 menos esto va a tender a 1. Por lo tanto, la prevalencia va a ser igual a la incidencia. Yo, en patologías muy poco frecuentes, tengo que la prevalencia se aproxima a la incidencia. Muy poco frecuente, eso es, puede ser 10%, 5%. ¿Se entendió? De nuevo, la fórmula general de la relación entre, y esto es para aplicar el valor, la prevalencia y la incidencia dependen de la duración y del complemento de la prevalencia. O sea, depende de la gente que no esté enferma. Cuando yo no puedo medir incidencia, lo más probable es que yo mida prevalencias. ¿Cómo yo puedo estimar un riesgo con prevalencia? Depende de ciertas condiciones. Una, que los casos que yo tenga prevalentes sean más parecidos a los casos nuevos, que tienen con la duración. Y lo otro es que la prevalencia sea poco frecuente, que también va a ser un estimador de los casos nuevos. Por lo tanto, bajo esas condiciones yo podría hablar de riesgo, porque estoy asimilando a la incidencia, que es mi término, mi efecto principal, que yo quiero medir para esto, relación causa-efecto. ¿Sí? ¿Algo? ¿Lo habían pensado así? Entonces, ¿cuándo la prevalencia para subir? Prevalencia e igual a incidencia, una cuando la duración es poca. Y dos, cuando la prevalencia es menor al 10%. Esto es demostrable matemáticamente. Si ustedes se ponen a jugar, porque a todo esto, no van a dudar, si prevalencia abajo tiende a cero, prevalencia arriba también tiene que tender a cero. Tiende a 1, esto. La relación. O sea, prevalencia tiende a cero y la institución de abajo tiende a 1. pero prevalencia arriba también tiende a cero, entonces prefieres toda la expresión. Pero como es tendencia, todo lo que importa es que este disminuye menos que este. ¿Sí? La velocidad de cambio del denominador es mayor a la del denominador. Oye, ¿qué complemento la persona? Sí, se entiende. Es una tendencia. Sí, pero ¿qué complemento de qué? ¿Te vieron ecuaciones metodológicas? Igual lo tengo en el nombre, pero para no. Es una tendencia, entonces matemática no es matemática. Lo que pasa es que tiende a cero, la diferencia tiende a uno, porque le estoy quitando menos, porque al final es uno. Independiente de lo que pase con esto, porque me importa el denominador. ¿Sí? Lo que me importa es el denominador. El numerador se va a aparecer en otro. ¿A quién se lo ha avisado? ¿Qué? ¿Quién eliminó la duración? O sea que para que se cumpla eso tendría que cumplirse las dos condiciones. Que la duración sea. Claro, tendría que cumplirse las dos condiciones. No una asumiendo que la duración poca. No una posición. Ahora, ojo, que uno cuando mide asociaciones, cuando uno mide asociación, uno está midiendo la prevalencia entre los expuestos y la prevalencia entre los no expuestos. ¿Sí? Voy a borrar acá. Ahí usted sortea ese que sale abajo y qué ejercicio va a hacer. Voy a abrir la prevalencia entre los expuestos, la incidencia entre los expuestos. Porque a mí me da un poco miedo porque hay millones, no, les voy a decir. Que hay millones de recuadros, de recuadros que dicen en este país sí, en este país no, en economía no. Entonces me enfoco a memorizar esquemas o a generar alguna opinión respecto a lo que yo soy estadista, entonces me gusta lo que tenga que hacer el Estado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Entendí? Sí. O sea, yo no quiero delegar el Estado. O sea, que como ver, por ejemplo, en el otro de las seis, en el otro de las seis, que habla como más de los países de los latinoamericanos, veo como cómo llevar esa realidad a nuestro país, cosas como. No, él hace recomendaciones. Sí, ah, perfecto, ¿cómo sería? Recomendaciones. ¿Y el ejemplo? ¿La recomendación? Claro, sí. Los 10 millones les voy a preguntar, dígame lo que dice el párrafo tanto. No, yo, no, no. La idea, que yo le sería un poco distinta a la 1, porque la 1 fue como un experimento. Gracias. Hoy estoy pidiendo en silencio, Gabriel. Lo que a mí me interesa es la función que tiene que cumplir el Estado. Porque, lo quieran o no, el mercado como que no funciona mucho solo. Entonces, todos los países, los que han visto ustedes en el sistema de salud, el Estado cumple una importante función. Ahora, ¿por qué tiene que cumplir el Estado? Eso también lo explica en el texto. Entonces, un poco eso. Y el de vasallo, hay un ejemplo de lo que pasó en Chile, en algo. Y eso también es función del Estado. Pero ustedes son sencillos, no son. Ah, ya, ¿qué está bien? Thank you. ¿Ya quién pasó el café? Ya que no están los dos. Yo tengo una duda ahí porque, claro, por lo que ustedes, lo que han planteado, cuando estaba con la lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Gracias. ¿No? ¿Ninguno? Pues tú podrías ponerlos una tabla de dos fotos. Estamos aquí en la yo le hice el tiro como de cuatro. Y un o sea, el tiro como que lo pensó. Desde ese punto de vista, todos los recortes pueden ser tan. Porque todos los recortes. Yo dije, ¿cómo está todo mal elegido? ¿Están de acuerdo? Sí, ok. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Excelente. Bueno, yo les decía que ustedes pueden sacar razones de tasa de prevalencia. Razones de tasa de prevalencia. Que la prevalencia entre los expuestos y la prevalencia entre los no expuestos. Ustedes pueden sacar la ¿ya? Ahora no es muy común hacerlo, ¿por qué? Por lo que vimos. Uno no tiene la temporalidad entre exposición y efecto, por lo tanto, desde el punto de vista causal no es muy bueno hacerlo. Ya, ¿qué más sigue en este estudio? Dijimos que este era transversal, ¿cierto? ¿Qué pasa desde 1975 a 1983? Hasta el 1 de enero de 1983 desarrollé enfermedades cardiovasculares. Yeah. 101 personas, de las cuales 66 eran del grupo que tenían colesterol normal. O sea, después, para mí, esta es la población de riesgo total, donde quiero que eran las personas que no tenían la enfermedad. ¿Cuál sería la población a riesgo desde 1975? Supone que eran las personas que no tenían la enfermedad cardiovascular. O sea, esa es la persona de riesgo, que no tenían la enfermedad. Ya, 2200 ya. Sí. No sé, lo voy a elevar por los que tenían la colesterol normal y colesterol muy elevado. Y decía que en el primer grupo había 66 y han desarrollado la enfermedad. Y es como, y por diferencia el resto. Y por diferencia eran los otros 45. Yo digo que es un estudio de corte porque aquí hubo seguimiento. ¿Qué opinan? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo se seleccionaron los que entraron al estudio de corte? O sea, después de los cortes. De acuerdo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien el estudio de corte? ¿Cuál era los aspectos al inicio del estudio? No, porque se van a llevar un partido, compartiría el tiempo desde el evento hacia la causa. ¿Se acuerdan de las fotos del enfermo? De las cortes. Yo aquí voy a hacer el estudio diferenciando entre expuestos y no expuestos, entre los que tienen el control elevado y los que tienen el control normal. Si esto viene de una corte, tirando un grupo, que sea la documentación, le hago un seguimiento. ¿Qué tipo de estudio es según quién fue esto? Prospectivo. Es un la individualidad prospectiva. Y yo veo si ocurre o no ocurre el evento. Ya la hice, no la tabla. ¿Estamos bien con esto, no? ¿Se entiende? No se entiende nada. Vamos a ver. ¿Cómo es que la persona se puede sacar la razón de no saber nada? Cuando tenga claro que es lo que es. Valores elevados de colesterol. al visceral. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular si se presenta un valor elevado? Esa es la número que la pregunta de 10 y la letra B parece. Si mañana hay algo en... No tiene este, porque yo creo que no tiene. Gracias. ¿Tiene unidades el riesgo relativo? No. No, porque son iguales. ¿Cómo interpretarían el 2,04? ¿Qué pasa con Gracias. ¿Quién dice cuando desea el riesgo 1 igual a 1? No hay asociación. Cuando es mayor, no es el riesgo. Cuando es menor, es el protector. ¿Cómo interpretarían ustedes un factor protector? Y le da 0,7. Tarea para casa. Se debe a, en este caso, al suelo de un debate. la clase se había desconectado por la diferencia de frecuencia y la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia. Puede ser, pero esto es la teoría. Y yo frecuencia no, no atribuyo nada. Esta es la asociación de las dos frecuencias. Es mejor tú decir. Puede ser. Debe ser lo mismo. Que la clase sabe. Debe ser lo mismo. ¿Cuánto es? 0,12. 0,12. Gracias. una persona por un día puede tener 2,5 eventos, ¿no? Si yo hago por 2,5 sería 100 personas. Es que si yo sigo ya sea 100 días a una persona por el 2,5 o a 100 personas por un día por el 2,5. ¿Está de 100? ¿Puede ser así? Si yo sigo a 100 personas por un día, voy a tener 2,5. Si yo sigo 100 días a una persona, ¿ya es 7? ¿Quién va a ser 7? De la alfombra, en realidad. ¿Profe? Es eso mismo que nos transportó, por ejemplo, como pasando en el cielo. Por meses, por años. En este caso, por ejemplo, son 100